10 de la noche y bien desacatado. Miro a la gatita que está sentada a mi lado. Se le ve una cara de sexo maníaca, la bellaca. Tronco de nena no se me pasa. Oh shit, nigga, mira que yo ando con la jota. Eri en el beat, tú sabes la gente que explota. No te pongas bruta que tengo tremenda nota. Y sé que conmigo tú estás loca. Y es que ella quiere que le den más duro. Y que ella quiere que le den duro contra el muro, está seguro. Pero en lo oscuro. Y es que ella quiere que le den más duro. Y que ella quiere que le den duro contra el muro, está seguro. Pero en lo oscuro. Ella quiere pau, pau, pau, pau. Y en la cama te pongo en auge. Tengo un suplemento multivitamínico. Te miro a los ojos y tú estás de crítico. Yo te aplico la receta, no te me pongas coqueta. Y bailame como si fuera marioneta. Estás buscando que le den mente que yo estoy a 100. Y empiezo por quitarte el sostén. Oh, oh, oh. Que yo quiero que te envuelvas conmigo. Yeah. Esta noche hacemos lo prohibido. Yo quiero que te envuelvas conmigo, yeah, yeah. Esta noche hacemos lo prohibido. Y es que ella quiere que le den más duro. Y que ella quiere que le den duro contra el muro, está seguro. Pero en lo oscuro. Y es que ella quiere que le den más duro. Y que ella quiere que le den duro contra el muro, está seguro. Mucha temperatura. Si le ponemos el Kama Sutra, usted se pone bruta. Tengo lo que a usted le gusta. Y esta noche yo la pongo a usted del agua al lado. Estamos en Colombia pa' ponerla al otro lado. Si se pone como la pa' caer, yo le doy nocao. Tranquila mamacita, que esta noche hay otro round. Van como 105 y usted no me ha ganado. Y este bellaqueo yo lo tengo en ganado. Hay mujeres que esperando en la terraza. Mejor es que no. Escasez de plata, sólido, pero por usted lo vuelvo líquido. Y por ti yo mato y también aniquilo. Si quieres tomamos música por litro. Si están dando, ven y toma aquí otro poquito. Y que se pone matemática y me pide más, más.